Hablando con un amigo sobre Bolsonaro, el expresidente de Brasil, me sugirió que Bolsonaro, por ser de ultraderecha, estaba rodeado de nazis rubios de 2 metros de altura, enormes músculos y re violentos. Ahí lo corregí y le hice ver que los nazis con Bolsonaro jamás anduvieron, pero que mirando los miles de videos de Gore Brasil, en el tiempo de Bolsonaro presidente, podría ver que no había rubios, solo negros y afrodescendientes. Que se comportaran como nazis es otra cosa distinta a rubio nazi. Ningún nazi integró dictaduras en Latinoamérica, por más que enseñar eso sirva para minimizar la dura realidad que quedó demostrada en la dictadura uruguaya, donde hasta las tropas negras cívico-militares policiales estatales fueron las reinas de las torturas y violaciones de menores y adultos, pero, para quedar bien parados ante Israel, y tantos más, en cada guerra, en cada dictadura, en cada desastre, problema o quilombo, por alguna automatización mental en los últimos 50 años, siempre las personas ven nazis rubios, pero jamás represores, torturadores o sicarios negros. En descendientes de italianos, es común asociar a Latinoamérica, lo que pasó en Italia, durante el gobierno de Mussolini. Pero jamás me nombró al negro Naná, hablando de nazismo, un negro perteneciente al ejército uruguayo de la dictadura, célebre por su crueldad y maldad, casualmente, familiar de una tía de él. Negro igual de cruel que sus enemigos, dejémoslo claro. Si te hablan de nazis en dictadura uruguaya, aprende primero qué papel hizo el Mossad israelí dentro de Uruguay en esos 13 años de dictadura. Quizás ahí encuentres más rubios y rubias que dentro de Alemania. La historia la escriben los cobardes, con la sangre de valientes. Por eso mismo es que los cobardes viven más y viven mejor, en todo sentido. Para ellos, la cobardía es una virtud, no un defecto, y mucho más en tiempos violentos. Pregúntate cuántos soldados y policías, de diferentes etnias a la etnia de raza blanca pura, han sido acusados de delitos de lesa humanidad dentro y fuera de Uruguay, por motivos de hechos de la última dictadura, además de qué etnias son, los que sí están presos por esos delitos, de qué países son descendientes, esos hijos y descendientes de inmigrantes. Encontrá a uno, solo a uno, de esos procesados, que haya servido a Hitler y sus tropas. Sanguinetti lo dejó claro hace décadas atrás, y es que el pueblo israelí dentro de Uruguay fue y es un gobierno paralelo, que se pasó por el culo todas las leyes vigentes, siempre en su propio beneficio o de colaboradores. Manejan el periodismo, religiones y educación popular, en forma pública y privada. Son maestros y maestras del adoctrinamiento de pueblos. No es lo mismo ruso que nazi, por más alemán que parezca, ni es lo mismo blanco rubio que nazi. Es que hablar de nazis es una moda desde que Adolf Hitler se suicidó junto a su señora esposa. Solo pensá el por qué hasta los nazis tenían tropas negras. Pero el automatismo humano asocia todo lo de raza blanca germana con nazi. Si le preguntas a los peteros de raza blanca qué es un nazi, siempre dirá que es un tipo de raza blanca, rubio y alemán, educado en el colegio alemán en Uruguay. Ahora, si es un negro, un filipino, italiano, mexicano, porteño, gallego, español, chino, ruso, o de etnias mestizas, son cualquier cosa menos asesinos o nazis. Si los dejas, te terminará diciendo que son hijos de inmigrantes, unas víctimas, casi vírgenes. El periodismo y las lacras sociales que dirigen este país, llamado República Oriental del Uruguay, son culpables de no aclarar y decir la verdad, no la verdad que le conviene a intereses extranjeros. Es fácil decir peste de ideologías, que en Uruguay jamás existieron como partido político enemigos, pues si no, jamás hubiera existido el barrio de los judíos, en Montevideo, y sus cientos y cientos de miles de negocios dentro de Uruguay, que también evaden derechos de trabajadores uruguayos, menores y adultos, para financiar su Mossad israelí Uruguay. No soy antijudío, tampoco me llamo Orlando o concurro a sinagogas judías. Larga vida a los nazis, en todo el planeta Tierra, que jamás atentaron contra el pueblo uruguayo en forma masiva o particular, ni siquiera en explotación laboral infantil, algo tan común de españoles, religiones y africanistas, en la historia uruguaya. Gore Brasil, página para mayores de 18 años, de filmaciones de delitos de todo tipo sin censura, cometidos por militares, policías y civiles, de Brasil, en los últimos 25 años. Extremadamente imágenes y videos crueles. Si encontrás rubios nazis, que sean empleados de gobierno o civiles, cometiendo delitos, serás el primero de todo el planeta, serás toda una celebridad. No repitas idioteces populares, estudia, investiga, pero en lugares serios, en documentos oficiales, no en pasquines de la red vendehumo de internet o programas de desinformación e injurias a la carta. Para hablar de algo, sin importar quién seas, ni cuánto tengas, solo hay que saber bien del tema del que se habla o sencillamente, escuchar y verificar. Bolsonaro no trabajaba con nazis y los nazis nunca trabajaron para Bolsonaro. Es política, un teatro de trajes y disfraces, según la ocasión. Además, para terminar, si una persona nació rubio o rubia, no quiere decir que sea alemán, ni ario o aria. En genética y medicina, se enseña que hasta una pareja africana negra puede tener como hijo o hija una persona blanca y rubia. Que hable alemán, tampoco es seguridad de absolutamente nada. Que diga que es nazi, tampoco. Nazi no es un título, es una filosofía de pensamiento y de vida. En Uruguay, ser de raza blanca pura es ser nazi, aunque ni mierda sepas que es esa filosofía. Pero si sos meme al tesor, rubio, guerrillero, mujer de Fidel Castro, loca por los morochos y encima pasta basero, nadie sospechará de que seas nazi. Creerán que sos el presidente o algún ministro. Encima te titularán de santo héroe. Si sos negro, violador, abortero, alcahuete, vende drogas, arrastrado, rastrillo, periodista o puto, nadie te acusará de ser nazi. Te confundirán con algún héroe de Marvel o un héroe nacional uruguayo. Te tratarán de compañero o correligionario. Como no me dedico a cazar personas y menos a la trata de blancas, interna o externa, no gano nada con la verdad, con la única diferencia, que la verdad, hay una sola. No preciso tildar a otros de nazis, para ver si me regalan comida o le reparan el trasero a mis nenes o padres, si es que esos fueran sus problemas y menos ensuciar personas para apropiarme de lo que tiene para revenderlo 100 veces más caro. Ver y tildar de nazi a una persona por nacer de raza blanca pura, encima tener pelo rubio, además de ser empleado o patrón civil o estatal de algo que no te conviene por alguna razón, es como tildar a una persona negra de cucaracha, por ser negro, o tildar a un chino de basura amarilla, por ser chino. Este audio no defiende o reprime a ninguna filosofía de vida humana, pero se relata así, para que despertes de la estupidez crónica en que vivís, aunque sea por un rato. Es que hablar de nazis de raza blanca, parece ritmo de bachata, cumbia o requetón, algo que solo sirve para recaudar dinero para comprar drogas y comenzar guerras. Aburren y aburran más a la gente. En memoria del inspector Otero, que no se la chupaba a los judíos y sus servicios secretos de inteligencia dentro de Uruguay. El mismo milico de mierda para muchos y muchas, que evitó que tropas militares ejecutaran a José Mujica Cordano y otros en pleno combate antisubversivo. Fue el único que se paró firme contra las ejecuciones dentro de Uruguay, por el servicio secreto israelí, ejecuciones sin autorización de nadie de Uruguay, con total impunidad, y lo hizo en forma pública y abierta, cosa que le trajo grandes problemas con los civiles de todos los sectores políticos, de extrema izquierdas, derechas y autoridades de gobierno de facto, serviles a intereses personales y extranjeros. Las ideologías cambian, hasta los intereses, pero los hechos permanecen para siempre, en la memoria, aunque la historia sea reescrita por extremas izquierdas, centros y derechas, para complacer los nuevos intereses de los que mandan. Si vivís de odio a la carta, sin motivo alguno personal, hacete ver eso que usas de cerebro. De seguro que reconocerán que padeces mongolismo crónico, algo tan común como el hambre y el populismo ideológico, combustible de lacras oportunistas, de todas las profesiones. Tampoco olvides que toda democracia tutelada carece de autenticidad. Atentamente, Papá Noel. Octubre 2025. Montevideo. Uruguay.